pasen, dona. Es una cabrona y es una demente, tronco de enfermona. Y me pide más, busca como entre mí yo tengo que pagarle más, dale más. Le digo, ponte puti, ponte puti, ponte puti, puti, puti, puti, ponte puti. Yo te vi quitándote tuti, te le eché en el cuti. Quiero darte tubo, quiero darte barra. Trépate en el muro, sácame la garra. Ponte puti, ponte puti, ponte puti, puti, puti, puti, ponte puti. El Mister, Iscarly, brrrr. Lo que viene pues salió por